Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo, porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Ok, señores, ya arrancan los motores de la escena independiente, claro. Mi nombre es Mauricio Béjar y estamos dando vida a la edición 67 de Radio Espacio. ¿Cómo están, muchachos? Pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar con un programa con todo. Un programa bastante especial para nosotros porque es el último programa que se emite desde acá, desde el último rincón de Santiago de Chile, desde el Living Studio de Radio Espacio, porque desde la próxima semana estaremos transmitiendo desde los estudios de Radio Santiago Bueras a través del 103.7 FM. Claro, por fin llegamos a FM y desde el próximo capítulo ya estaremos transmitiendo desde allá para todas las comunas del sector poniente y por supuesto seguiremos a través de internet, también en nuestra página www.radioespacio.tk. Seguirá quedando el programa en formato podcast para todas las personas que gustan de descargarlo y escucharlo en distintos lugares de Santiago y de Chile. Así que ya lo saben, desde la próxima semana, Radio Espacio por fin en FM a través del 103.7. Como siempre, vamos a estar todos los lunes a las 3 de la tarde con las ediciones en vivo. Ustedes las pueden escuchar a través de internet o a través de esa frecuencia modulada que les acabo de dar, el 103.7. Hoy, programa especial, día martes. Claro, ayer jugó Chile. Lamentablemente, perdimos. Bueno, pero perdimos bien perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque no estuvimos colgados del arco, no. Le jugamos de igual a igual a Brasil, uno de los mejores equipos del mundo. Pero lo que realizaron todos estos muchachos es realmente buenísimo, realmente valorable. Así que estamos igual, de igual manera muy contentos con la presentación y más que nada con la actitud que se tomó en este nuevo Mundial. Una nueva cara de Chile y eso es lo que nos deja muy conformes. Ahora vamos a comenzar con todo esta nueva edición de Radio Espacio, donde vamos a difundir lo mejor de la escena independiente, como siempre. Por ejemplo, les cuento que en esta edición 67 ingresan dos bandas nuevas que no han sonado aquí en Radio Espacio. Estamos hablando de la banda Clunkies y los muchachos de The Watkins. Eso viene más adelante para que estén muy atentos a dos bandas que van a debutar en este capítulo 67. Lo que empieza a sonar ahora son los muchachos de Polaroid con su tema Alma. Eran los sonidos de Polaroid con su tema Alma. Claro, banda de Santiago, que si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente tiene que ingresar ahí en su computadora al www.myspace.com/Polaroid. Ojo que Polaroid es con Y, ¿no? Polaroid en el MySpace para obtener otros temas y mayor información de esta banda que escuchábamos con el tema Alma. Por cierto, enviamos un gran y caluroso saludo a Víctor, a Felipe y a Juano, que son los que dan vida a Polaroid y que ya estuvieron por aquí realizando su formato acústico, claro. Ellos ya grabaron su presentación desenchufada aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Y si usted quiere ver eso, simplemente tiene que ingresar ahí a www.radioespacio.tk y ahí podrá encontrar los videos de los temas que grabaron los muchachos de Polaroid por acá. Recuerden que ellos son parte también de los CDs que nosotros editamos como Radio Espacio. Claro, donde aparece lo mejor de los desenchufados. Ya tenemos editados dos volúmenes, el volumen 1 y volumen 2, donde aparece lo mejor de los desenchufados grabados aquí en Radio Espacio. Esos CDs ya están a la venta. Si usted quiere tener estos CDs de colección, simplemente escríbanos a radioespacio@hotmail.com para obtenerlos. Están re económicos, ¿no? Están solo, ¿cuánto? 2.500 pesos. Los CDs originales están re bonitos y son de colección. Y usted puede tener buena música original en su casita, claro, donde aparecen, por ejemplo, los muchachos de Polaroid. Recuerden que también está el DVD, ¿no? Claro, también está a la venta el DVD, que es la presentación del primer evento radioespacio que realizamos ahí en la sala de la SCD del barrio Bellavista, junto a las bandas Atalaya y a los muchachos de Eclipse. Así que también lo puede solicitar al mismo mail, radioespacio@hotmail.com. Hablando de eventos, quiero agradecer enormemente a la gran cantidad de gente que llegó este día sábado, el sábado recién pasado, sábado 26, a nuestro evento ahí en el Bar Rubik, donde estuvimos junto a la banda Mute y a los muchachos de Soloman, que estuvieron realizando un formato acústico impresionante. La cantidad de gente que llegó, muchas gracias por apoyar con esa fuerza la escena independiente. Esa es la idea. Estuvimos ahí realizando un gran formato acústico con todos los instrumentos, ¿no? Y todo un formato acústico, pero con público. Lo que hacemos aquí en Radio Espacio, en el Living Studio, pero esta vez lo hicimos con público ahí en el Bar Rubik, y realmente se llenó el bar, muy bueno, quedó gente de pie, eso fue notable. Así que muchas gracias a todos los que asistieron, muchas gracias a Mute y a Soloman, que fueron los que pusieron la música en el escenario. Y bueno, y de eso vamos a tener un registro que más adelante también vamos a estar compartiendo con ustedes, porque eso fue todo completamente grabado en audio para que usted también pueda disfrutar de los eventos. Y pero no se quede en casa, salga también a disfrutar de buena música independiente. Quiero enviar un gran abrazo a los muchachos de Elefante Gonorrea, que fueron los que estuvieron grabando su desenchufado la semana pasada aquí en el Living Studio. Hoy vamos a tener nuevamente música en vivo, claro. Un grupito de alta calidad va a llegar hasta acá, claro. Van a venir los muchachos de Delirio a realizar su formato acústico para todos ustedes. Así que mucho ojo con eso. Ahora les quiero presentar a una de las bandas que les conversaba, que nunca habían sonado aquí en el programa y que debutan en esta edición 67. Los primeros en salir al aire son los muchachos de Clonkis, una banda de Santiago que funciona desde el año 2009 con un estilo que ellos califican como paya psycho. Mira. Y mira, los integrantes de esta banda, ojo con esto, porque son Kamui Matsumoto en voz, Tutsuri en guitarra, Ron Svein en guitarra también, Ayato en bajo y segunda voz, y Lupi en batería. ¿Qué tal? Buenísimo. Y si les parece, vamos a descubrir de inmediato la música que ejercen los muchachos de Clonkis, porque escuchamos por primera vez aquí en Radio Espacio, En parte de mi ser. Oh. eran los sonidos de la banda Clunkies con su tema En parte de mi ser. Banda que debuta en esta edición 67 de Radio Espacio con ese tema. Enviamos un gran abrazo a los muchachos, a Kamui Matsumoto, Kamui Matsumoto, a Tutsuri, a Ron Smine y Hayato. Y también Lupi, que son los que dan vida a la banda Clunkies. Si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente ingrese ahí en su computador al www.myspace.com/Clunkies. Ojo que las dos son con K, ¿eh? Clunkies en el MySpace, para obtener mayor información de esta banda de Santiago que nos envió su trabajo y que apareció en esta edición 67 de Radio Espacio. Amigos, recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de Twitter. Claro, pueden estar contactados con nosotros toda la semana a través de Twitter. ¿Y cómo nos encuentran? Como Radio Espacio Pod. Ahí nos encuentran, nosotros nos seguiremos también a ustedes para estar en contacto durante toda la semana y saber todo lo que ocurre con la escena independiente nacional musical. También está nuestra página de Facebook, donde ustedes a lo mejor ya son amigos de nosotros como perfil, pero también tenemos nuestra página que los tienen que encontrar como Radio Espacio. En este minuto nuestra página ya cuenta con 2.421 fans en este instante y usted también puede ser parte. Saludamos a cada uno de ellos, que son los que escuchan el programa, que lo descargan, que nos siguen en distintos formatos y son los que dan vida a toda esta escena independiente, que cada vez toma más fuerza y de hecho son los que nos hicieron llegar desde la próxima semana al formato FM a través del 103.7 todos los lunes a las 3 de la tarde. No lo olvide. Y si usted no está dentro del sector poniente de la capital, o está en otra región, o está en otra comuna de Santiago, también nos puede seguir escuchando a la misma hora, a las 3 de la tarde, porque también vamos a estar con su formato en vivo, donde también va a estar el chat habilitado. Miren, por ejemplo, vamos a ir en este instante a saludar a los amigos que están escuchando en este instante. Por ejemplo, tenemos que estar los muchachos de The Watkins, que vienen más adelante, los saludamos. También estaban los muchachos de la banda Navy Snack, Pequeña Banda, Lady Macbeth. Claro, saludamos a todos. Recordamos que todos los que están escuchando el programa en vivo tienen la opción de participar también en el chat y comunicarse directamente con nosotros, ir comentando todo lo que va sonando a través de Radio Espacio. Eso la próxima semana que estaremos en FM es de igual forma. Hay un chat, pero que es desde la página, que es de la radio Santiago Hueras, donde estaremos desde el próximo lunes. Y claro, y ahí también estará el chat para la edición en vivo para que usted siga participando activamente con nosotros donde quiera que esté. Buenísimo. Oigan, y si tienen un evento que quieren registrar o producir y no saben cómo, es súper fácil. Déjenlo en manos profesionales. OBS Producciones Audiovisuales. Fotografía, video y producción para tu evento. OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Su mail de contacto, obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales. Vive la pasión Under, sello Cravin, la cara B del rock nacional. Cravin es una asociación discográfica nacional que opera de manera independiente y autónoma desde enero del año 2007, recopilando y difundiendo rock under chileno. Para contactarte con Cravin, escribe a info@sellocravin.cl o a cravinsrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Cravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellocravin.cl. Vive la pasión Under, sello Cravin, la cara B del rock nacional. Oye, y en el shopping Los Cobres de Vitacura los espera Otré Sabor, con los mejores cafés y sándwiches del sector y a precios muy convenientes. Además, se acaba de inaugurar el servicio de almuerzo y colación. Por solo 2.090 pesos puedes disfrutar cada día de 3 platos diferentes. Además, en Otré Sabor encontrarás desayunos muy convenientes. Por ejemplo, un rico café italiano más 2 medialunas por solo 1.100 pesos. Olvídate de las grandes cadenas. Otré Sabor, shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda, local D016. Café Otré Sabor. Oye, saludamos, por cierto, a los amigos de Otré Sabor, a OBS Producciones Audiovisuales y a Sello Cravin, que son los que hacen posible que estemos con una nueva edición de Radio Espacio. Quiero saludar a dos amigos que están ahí hablando en este instante a través del chat, a los muchachos de La Cervantes, tremenda banda, un gran abrazo para ustedes, y los chicos de Pequeña Banda que también están, que acaban de incluirse en el chat de esta edición 67. Oye, buenísimo, vamos a seguir disfrutando de buena música. Y claro, qué mejor que escuchar a unos tremendos amigos, a los amigos de Sonora Sorda. Escuchamos el tema Rojo. Eran los sonidos de Sonora Sorda. Escuchábamos el tema Rojo, banda de Santiago, que nos dejaba este tema. Y si usted quiere saber más sobre ellos, quiere escuchar otros temas de esta banda, simplemente tiene que ingresar ahí en su computadora al www.myspace.com/sonorasorda. Así de simple en el MySpace, para que obtenga mayor información de esta banda de Santiago. Le enviamos, por cierto, un gran abrazo a Jorge, a Cristian y a Juancho, que son los que dan vida a Sonora Sorda. Nosotros estuvimos por ahí con ellos disfrutando de su música en vivo cuando lanzaron el disco ahí en la SCD, claro, junto a la banda Parvati. Así que un gran abrazo para ellos, los muchachos de Sonora Sorda. Bueno, y seguimos disfrutando de buena música independiente aquí en Radio Espacio, aquí en la edición 67. Y como ya es tradición, como ya estamos acostumbrados, nuevamente no voy a estar solo, porque ya se encuentran aquí en el Living Studio los muchachos de Delirio. Un aplauso para los chicos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo llegaron? Hola, ¿qué tal, Mauricio? Estamos muy bien, gracias por la invitación. Como día lunes, empezando con buen rock. Muy buena la banda Sonora Sorda, así que visítela, la recomiendo. Y nada, pues nosotros somos Delirio. Me presento, yo soy Eusebio Banda, el baterista de la banda. Valga la redundancia. Perfecto. Bueno, igualmente gracias por la invitación y aquí estamos. Oye, perfecto. Preparados justamente para de eso mismo, si se pueden presentar cada uno de ustedes para que sepan los auditores quiénes son los que dan vida a esta banda Delirio. Bueno, voy a dar con mi compañero, el bajista, que se presente él mismo. Perfecto. Hola, bueno, yo soy Roberto Gómez, toco bajo en banda Delirio y nada, disfruto cada nota, cada acorde que hago en el bajo y... Es bueno estar, pertenecer a ser un banda rock, hacer bandas un poco de rock nacional. Perfecto. Oye, buenísimo. Y por allá el micrófono. Hola, Mauricio, mi nombre es Johnny. Agradecerte primero que nada por la invitación. Siempre es bueno tener este tipo de espacio. Tú sabes que la música independiente es muy mal vista a veces por todo este círculo rockero chileno, pero gracias, Mauricio, muchas gracias. Bueno, de hecho, por eso mismo estamos aquí en Radio Espacio tratando de romper un poco ese gran muro que se le pone a todas las bandas independientes. Oye, ¿ustedes desde cuándo juntos? ¿Cuándo comienza este proyecto Delirio? Nosotros juntos llevamos, creo, 2 años. Esta banda nació el 12 de enero del 2008, si mal no recuerdo. 2008, ya. En un bar santiaguino, un par de tragos y mujeres y cantando en cantando en un balcón. Recordamos algunos temas de Nirvana, una de nuestras bandas favoritas, y así nació el proyecto Delirio. ¿Siempre los mismos integrantes desde aquella fecha? No, en ese momento no estábamos los mismos integrantes. Estaba yo con Eusebio en la batería, ya, y Roberto se unió a nosotros, me parece que el año pasado, ya como un año con nosotros. Ah, perfecto. Oye, bueno, ahí me nombrabas a Nirvana como una de las bandas que los unió un poco. ¿Cómo podrían calificar el estilo de música? Ya ahí tenemos un dato de algo de que ustedes se sienten un poco influenciados por la música. La música de Delirio, ¿a qué nos podría recordar? ¿Cuál es el estilo que le podrían calificar? Una pregunta súper difícil siempre para todas las bandas, hay que decirlo. Sí, bueno, siempre una pregunta difícil, pero la verdad es que simplemente somos rock. Perfecto. Que la gente lo defina cuando nos conozca aún más, porque yo aún no lo puedo definir. Creo que vamos por el rockabilly, pero Nirvana solamente era una referencia de lo que ocurrió aquella noche. Porque perfecto. Te cuento que nosotros éramos integrantes de otra banda que se llamaba Ánfora. Ya. Banda que aún sigue. Perfecto. Pero la verdad es que ya no queríamos seguir prácticamente. Y con Juan Pablo siempre tuvimos un feeling que en ese tiempo no era tan bueno. Se dio a partir de esa noche. Ya, perfecto. Como dijo él, con unos tragos. Ya. Empezamos a conversar y... Yo ese día anuncié que me iba de aquella banda porque ya no aguantaba más. Ya y Juan Pablo me dijo, vámonos. Ya ahí nace oficialmente. Claro, partimos con otro nombre. Ya. Que ya no recuerdo, pero Juan Pablo fue el creador del nombre Delirio. Ya. Y bueno, nuestra música en realidad no te la puedo definir bien clara. Es rock, tampoco es. No es metal, estamos claros. No es tango, no es cueca. Es como rockabilly. Ya, perfecto. Sí, bueno, de hecho, dejemos que los auditores que están escuchando hasta ahora el programa definan. Partamos de inmediato con la música. Cuéntenme, ¿con qué tema van a comenzar este desenchufado aquí en Radio Espacio? La primera canción que queremos interpretar se llama Por Ella. Perfecto, dejamos a Delirio en el escenario. Por Ella, versión acústica, aquí en el capítulo 67 de Radio Espacio. Yeah. Para el deleite de todos ustedes en versión acústica, escuchábamos el tema Por Ella. Oye, bueno, tú me contabas que Juan Pablo fue el que bautizó la banda con el nombre Delirio. ¿Por qué elegiste ese nombre? Que igual suena bastante bien, digamos, para una banda, ¿no? La verdad no podría decirte a ciencia cierta qué significa el nombre. Solamente parte por el hecho de que los integrantes de esta banda no están tan cuerdos como deberían estar para una vida normal. Ya, entonces perfecto. Cada uno de nosotros representa un poco lo que es un delirio colectivo, digamos, por así decirlo. Ah, muy bien. Bueno, de hecho, todos los que nos dedicamos un poco a este rubro tenemos algo de eso, ¿eh? Hay que hacernos ver, ¿no? Yo creo. Perfecto. Oye, las letras de Delirio, las composiciones, ¿cómo nacen? ¿Quién es el creador? ¿O es una forma conjunta de crear la música que ya empezamos a disfrutar en este acústico? Bueno, el creador de las letras generalmente es Juan Pablo. Ya. Sin embargo, hacemos otros temas cada uno. Pero Juan Pablo siempre es como el creador principal. Él llega con una idea y nosotros con Roberto la acompañamos. Y la hacemos madurar hasta llegar a dar con cierto tema. Ah, buenísimo, ya. Y es generar un proceso más o menos que traspasa por varios ensayos. Va cambiando hasta que llegamos al tema. Y básicamente lo que hacemos es grabar el tema tal cual está cuando ya lo tenemos bien definido. Pero como tú sabes que cuando uno está ensayando no lo nota bien. Claro. De repente uno no es capaz de escuchar al compañero, siempre uno está pendiente de lo que hace uno. Uh-huh. Cuando lo grabamos, una grabación simple, monofónica, no, en vivo, todos juntos. ¿Ya? Pero eso nos da pauta para poder escuchar el tema y decir, mira, aquí podríamos hacer cierta cosa. Ah, perfecto, ahí entra la opinión conjunta. La base, claro, ya una vez escuchándolo, no, ahí ya opinamos con nuestra voz, no con el instrumento. Entonces, ah, muy bien, ¿eh? Muy buena forma de comprender. Son bien autocríticos en ese sentido entonces al momento de crear un tema, ¿no? Claro, sí, o sea, para ya grabarlo por pista, que hemos hecho re pocas grabaciones, pero las que hemos realizado han sido con ese tipo de trabajo. Perfecto. Hoy sigamos disfrutando de la música de Delirio aquí en el capítulo 67 de Radio Espacio. ¿Con qué tema vamos a continuación? El segundo tema que queremos tocar hoy día se llama Miénteme. Miénteme. Perfecto, los dejamos en el escenario entonces para que usted siga disfrutando en este capítulo 67 de Radio Espacio de la banda Delirio, el tema Miénteme. Bien. Sumérgenos tu adicción, bien temes. es mi delirio. Little dream, solo una vez más, hoy me quedo hasta el final. Así de buena es la música de Delirio y así de bien suena este acústico que están realizando los muchachos acá en el Living Studio de Radio Espacio. Recuerde que puede también ver esta presentación en video, claro, ahí en www.radioespacio.tk. Ahí también hay fotografías para que conozcan a los muchachos y los videos para que los vean en acción aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Oye, bueno, sobre lo mismo que me comentabas, ustedes me dicen que tienen algunas grabaciones ya, que han hecho algo sobre eso. ¿Cómo le ha ido en ese mundo de las grabaciones? ¿Qué es lo que hay disponible para los auditores de Delirio? Bueno, tenemos una página en MyPage, nos pueden buscar y escuchar un poco de Delirio. Y bueno, ahí sale un poco más de lo que somos nosotros, sale información personal. Ah, perfecto. A lo que vamos también, cuáles son nuestra influencia y nada, un poco de rock and roll es lo que nos lleva a nosotros. Ah, buenísimo. Oye, bueno, sobre eso mismo, las grabaciones, porque entiendo que lo que tienen ahí son solamente parte de un demo o algo parecido, ¿no? Sí, lo que tenemos ahí son, claro, es la música que tenemos grabada. Además de eso tenemos un par de covers por ahí de unas bandas que nos gustan, como Iron Butterfly o como Cream también. Para recordarle a todos los que nos están escuchando, el sitio es www.myspace.com/deliriopowertrio. Delirio Power Trio en el MySpace. Delirio Power Trio. Bueno, también estamos en YouTube, estamos en Facebook, en todas las comunas sociales que tú puedes encontrar en internet. Pero básicamente MySpace es como el sitio donde anunciamos las tocatas y lo que vamos haciendo y vamos grabando, va saliendo ahí. Perfecto, entonces Delirio Power Trio en el MySpace si usted quiere escuchar otros materiales. Oye, cuéntenme una cosa, un larga duración, ¿está en proyecto? ¿Tienen ganas de hacer eso? ¿Cómo va ese tema para tener un disco ya oficial, digamos, de Delirio? Sí, por supuesto. Mira, yo te cuento, yo soy ingeniero en sonido también. Buenísimo. Así que, aquí necesitamos el currículum en una producción, ahí lo puede dejar, ¿eh? No, ah, no, por supuesto. ¿Tú qué estás? ¿Cómo está el ambiente laboral? Perfecto. Sí, es necesario. Bueno, lo que te contaba, como yo soy ingeniero en sonido, hacemos algunas grabaciones que son caseras, uno que otro micrófono, un poco más decente que un Sekaku. Ya. Y tratamos de grabar por pista, pero queremos hacer algo de larga duración. Un disco simple, que tenga unos 12 temas. Bueno, ya. Tratar de hacerlo comercial, no más allá de 10 minutos. Y estamos en eso, estamos viendo ese proyecto. Estamos consiguiéndonos algún estudio de grabación. Ya tenemos ingeniero de sonido para que nos graben. Obviamente yo tengo que estar en la batería. Ya, claro. Ya. Y queremos que salga pronto. Estamos trabajando para ello, haciendo nuevos temas. Nos faltan aún. Y falta perfeccionar un poco más. Como tú sabes, Juan Pablo comentó las fechas, así que no llevamos mucho tiempo en esto. Hay que darle a poco, hay que ir lento. Y bueno, lento pero trabajando duro. Perfecto. ¿Sí o no? Y aparte que ahora, claro, tenemos a Roberto que ya lleva un año en la banda. Porque antes teníamos otro bajista que no iba muy acorde con nosotros. Tenía otras ideas. Yo creo que él apoyó mucho más el nombre de la banda, que es Delirio, porque prácticamente es como el más desquiciado del grupo. Ah, perfecto. Yo muchas veces no lo entiendo. Ah, ya, buenísimo. Pero es una muy buena persona. Muy bien. Oye, mejor sigamos con la música antes de meternos en más problemas. Sigamos. ¿Con qué tema vamos a ir a continuación en este acústico? Está buenísimo. La siguiente canción que vamos a escuchar hoy día se llama Histeria. Vamos con ella. Histeria. Perfecto, los dejamos en el escenario. Usted sigue disfrutando del acústico de la banda Delirio que llegó hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile. Escuchamos el tema Histeria. Escuchábamos el tema Histeria de los muchachos de Delirio en formato 100% acústico. Oye, muchachos, ¿cómo se han sentido aquí en el Living Studio de Radio Espacio? Muy cómodo, agradecido de tu invitación nuevamente. Este es un espacio demasiado agradable. Invitamos a todas las bandas que puedan ser partícipes de este proyecto Radio Espacio. Te doy las gracias, nuevo Mauricio, y demasiado cómodo en este lugar. Oye, ¿ustedes habían tenido alguna experiencia acústica antes? ¿Habían realizado alguno de este tipo de formato? Por allá va la respuesta. No, bueno, nunca habíamos tocado así de desenchufado. Ya. Me gusta la idea, me gustó. A medida que hemos ido avanzando, me está gustando, me he sentido bastante cómodo. Y yo creo que nosotros como banda tenemos que dar, y todas las bandas que son parte de Radio Espacio, tenemos que darle un aplauso a Mauricio Béjar por esta iniciativa, por favor. Falta más gente como tú. Me sonrojé. Sí, no, y también quiero hacer el comentario de que hay que apoyar. No quiero decir la típica frase que hay que apoyar al rock chileno, porque no siempre el rock chileno es bueno. A lo mejor nosotros no le vamos a gustar a toda la gente. Claro, no, de hecho, toda la diversidad y todas las opiniones son válidas dentro de esto. Sí, no, aparte que no... Bueno, igual hay que apoyar la música que es original. Sí. No critico a las bandas que tocan cover, que son bandas tributo, en realidad igual. Pero son necesarias porque no, acá en Chile estamos tan lejos que, bueno, ahora últimamente están llegando más bandas internacionales, pero no siempre vienen, así que igual uno disfruta de repente de un grupo tributo. Sí, bueno, nosotros aquí en Radio Espacio tenemos, nos gusta la música, nos gusta esa forma de creación que también hay y tratar de luchar un poco contra eso, de que los temas que realizan ustedes también se hagan conocidos. Eso, no? Eso es lo que hay que apoyar. Claro, es muy fácil hacer la sandía calada, ¿no? Claro, claro. No, entonces, oye, bueno, sigamos entonces disfrutando de música original de la banda Delirio. Cuéntame, ¿con qué tema vamos a seguir este desenchufado? Que está buenísimo. Bueno, ahora vamos con el tema que se llama Perderme. Espero que lo disfruten. Perfecto, entonces nos dejamos con Delirio. Perderme, 100% acústico, aquí en Radio Espacio. y no vuelvas más. En honor de los que ya no están, olvida todo y no lo pienses más, que ya perdí todas las ganas de escapar. Cuando vuelvas a rezar, olvida todo y no lo pienses más, que ya perdí todas las ganas de escapar. Lo que piensas, si eres más, lo que me viene y va es más. Lo que piensas, si eres más, lo que me viene y va. Hoy no sé, hoy no tengo miedo de perder. Qué bueno que ha estado este desenchufado de la banda Delirio. Recuerde encontrarlos en el MySpace. ¿Cómo me dijiste la dirección? www.myspace.com/Delirio Power Trio. Perfecto, Delirio Power Trio en el MySpace, para que siga esta banda, que está buenísimo este desenchufado. Pero lamentablemente estamos llegando al final de esta presentación acústica de los muchachos. Pero claro, tranquilos, no se preocupen, porque ellos se van a despedir como siempre con un tema más. Nosotros como Radio Espacio queremos agradecer que hayan llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, a realizar este formato acústico y que hayan modificado su forma de hacer música para todos los auditores. Los micrófonos son suyos para todo lo que quieran. La audiencia los escucha, todos los escuchan, todo el mundo está escuchando este programa en este minuto, por favor. Sí, me gustaría mandar un saludo a China, así que estamos saliendo a China, ¿verdad? Pero estamos saliendo en directo a China. Por supuesto, internet. Y también al Mundial de Sudáfrica, creo que nos están escuchando, ya tenemos un contacto en directo. Claro. ¿Me escuchas, no, Pedro? Ya, buenísimo. No, nada, aprovechar este espacio solamente para darte las gracias por la invitación, darte un saludo a ti. Muy bueno este espacio que tienes para la música independiente y darle fuerza con la música chilena, eso. Buenísimo. Oye, igual cabe decir que la oportunidad que nos dan para salir un poco, para que más que nada nos den a conocer, aprovechando este espacio que, como su nombre lo llama, Radio Espacio. Exactamente. Nos dé a mostrar al mundo y bueno, a Chile entero, a Santiago. Y nada, pues, esperando un poco que disfruten de nuestra música, porque igual es rock chileno, rock nacional. Y nada, eso. Buenísimo. Y por allá, para el hombre de las baquetas. El hombre de las baquetas. Claro. Dijémonos en EU Banda, porque Eusebio, en realidad, lamentablemente, Eusebio. Bueno, lo que quiero decir es que igual tenemos un pequeño, muy pequeño público, pero muy valorable, que siempre nos acompaña a nuestras presentaciones. Quiero dar un saludo a Jorge Montesinos. Perfecto. A Jocelyn Rojas. Y a todos nuestros amigos que siempre nos van a ver, que son incondicionales, a Iván Villanueva. Son nuestro brazo derecho, siempre nos apoyan, así que bueno, ya estaremos en contacto, podemos pasar el dato cuando tengamos una nueva presentación. Perfecto. Y muchas gracias, Mauricio Descar. Un abrazo a toda la gente de Radio Espacio. Y vamos. Buenísimo. ¿Qué más? Oye, bueno, los saludos ahí están dichos. Bueno, vamos a despedir a la banda. ¿Algo más agregan por ahí? Bueno, ya, perfecto. Despedimos a los muchachos de Delirio con un aplauso. Ellos se van a despedir con un tema más. Cuéntame, Juan Pablo, ¿con qué tema cerramos esta presentación acústica? La siguiente y última canción es, de hecho, la primera canción que nosotros compusimos como banda, así que para nosotros tiene un significado igual, perfecto, entre espiritual y emocional, así que queremos dejarlo con Deja de Jugar. Deja de Jugar, data entonces por ahí de 2008, por ahí de andar. Del principio de Delirio, así que aprovechenla. Perfecto, despedimos, otro aplauso para los chicos, siga disfrutando del acústico, nosotros tenemos mucho programa por delante, siga disfrutando de Radio Espacio, Delirio en formato acústico, Deja de Jugar. Oye, teníamos el tremendo desenchufado de los muchachos de Delirio. Claro, escuchábamos el tema Deja de Jugar. Oye, buenísimo. Bueno, desde la próxima semana, como ustedes saben, ya vamos a estar en el FM a través del 103.7 en Radio Santiago Hueras. Ahí vamos a estar haciendo el programa. Pero los acústicos van a seguir, ojo con eso. Porque el Libre Estudio no va a parar. Vamos a seguir grabando los acústicos aquí. Pero claro, desde aquella oportunidad vamos a tenerlos pregrabados al momento de llegar al estudio, porque todo el programa va a salir en vivo desde el estudio de Radio Santiago Hueras. Y claro, nosotros vamos a llevar todo eso, todo el material listito, pero los acústicos continúan. Así que muchas gracias a los muchachos de Delirio. Y les quiero adelantar que la próxima semana van a estar aquí en el Living Studio de Radio Espacio grabando su desenchufado los muchachos de Terraplén. Claro, ha sido una tremenda banda nacional, así que no se la pueden perder, que va a estar en el próximo capítulo de Radio Espacio, así que no se lo pueden perder, eso va a estar buenísimo. Así que un gran abrazo para los muchachos de Terraplén, por ahí andan los muchachos en el chat. Grande, muchachos. Buenísimo. Oye, ahora, amigos míos, les quiero presentar una nueva banda, una banda que ingresa a esta edición 67 de Radio Espacio. Claro, unos grandes amigos que van a ser parte desde ahora de esta comunidad de músicos llamada Radio Espacio. Les cuento un poco sobre ellos. Ellos llevan por nombre The Watkins, una banda de Santiago que funciona desde el año 2009 y claro, tienen un estilo de rock alternativo. Los integrantes de esta banda son Jesús Castro en batería, Jimmy Watkins en guitarra y voz, Andrés Vergara en bajo y un conocidísimo de la radio, el gran José Burgos en guitarra. Ojo con él, ¿eh? Claro que sí. Oye, y bueno, ellos debutan en esta ocasión en el capítulo 67 de Radio Espacio, cuando ya son las 3 de la tarde con 54 minutos, total y absolutamente en vivo. Vamos a escuchar el tema debut de The Watkins aquí en Radio Espacio, porque escuchamos Cobre y Estaño. Eran los sonidos de The Watkins con su tema Cobre y Estaño, haciendo su debut aquí en el capítulo 67 de Radio Espacio. Buenísimo el tema. Oye, ojo que ese es parte de un demo que está grabado en vivo de este año, año 2010. Enviamos un gran abrazo, por cierto, a Jesús, a José, a Jimmy y a Andrés, que son los que dan vida a The Watkins. Si usted quiere saber más sobre ellos, quiere obtener mayores temas y estar un poco más cerca de The Watkins, simplemente tiene que ingresar ahí en su computador al www.myspace.com/TheWatkinsRock. Ojo que The Watkins es T-H-E, Watkins es con doble B, A-T-K-I-N-S Rock. Buenísimo, The Watkins Rock en el MySpace para obtener mayor información de esta banda The Watkins desde Santiago. Un abrazo para ustedes, muchachos. Muchas gracias por ser parte de Radio Espacio. Que están los muchachos también ahí participando activamente del chat. Saludamos también a los muchachos de La Cervantes. Ojo que La Cervantes también estará aquí en el Living Studio Radio Espacio realizando su formato acústico. Ya tenemos fecha confirmada para eso, pero no se las vamos a decir claramente. Lo que sí le podemos adelantar es que la próxima semana están los muchachos de Terra Plena aquí grabando su desenchufado para todos ustedes. Buenísimo. Ya. Y ojo que esos desenchufados también van a ser parte de, recuerden, de los compilados de Radio Espacio. En este caso estamos... el material del volumen 3 ya de los acústicos de Radio Espacio. Si usted quiere adquirir estos acústicos, simplemente escríbanos a radioespacio@hotmail.com y ahí nosotros nos pondremos en contacto con usted para poder hacerle llegar estos materiales que tenemos para ustedes, para que tenga buen material independiente, original en su casa. Buenísimo. Oye, y a esta hora disfruta de un buen café. ¿Dónde? En O3 Sabor. En O3 Sabor encontrarás en su carta ave palta, ave pimiento, sándwich vegetarianos, churrascos y todo lo necesario para hacer de tu estadía un grato momento. Además, en O3 Sabor podrás disfrutar de Wi-Fi y descuentos especiales para los auditores de Radio Espacio. Y por supuesto, los desayunos más convenientes del sector. Imagínate, un rico café italiano más dos medialunas por solo 1.100 pesos. Chopi Los Cobres de Vitacura, local D016, a un costado del Centro Cultural Amanda. Cafetería O3 Sabor. Y si tienes un evento importante que quieres registrar o producir y no sabes cómo, entonces, ¿por qué contratar a personas sin experiencia? Toma la decisión correcta. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografías, video y producción para tu evento. En internet, www.obs.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Mail de contacto, obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales. Con principios sólidos, bases íntegras y un fuerte sonido, Sello Cramin, la cara B del rock nacional. Sello Cramin se identifica y trabaja por el rock under chileno, buscando la consolidación de espacios para que esta escena pueda expresarse y ser reconocida como tal. Para contactarte con Cramin, escribe a info@sellocramin.cl o a craminrecord@gmail.com. Puedes conocer más de Cramin y de sus bandas afiliadas en su sitio web. www.sellocramin.cl. Vive la pasión under Sello Cramin, la cara B del rock nacional. Buenísimo, saludamos a Sello Cramin, a Café O3 Sabor y por supuesto a OBS Producciones Audiovisuales. Amigos míos, saben que ahí nosotros, así como trabajamos por difundir la música independiente, y ustedes que son los que escuchan este programa, tienen una misión. Claro, ¿cuál es esa? Asistir a las tocatas de estas bandas. La misión de siempre es por lo menos una tocata a la semana. Y bueno, y usted dirá, ¿de dónde saco estas tocatas? Es súper simple, tiene que ir a buscar un lápiz y un papel, porque llegamos al panfleto acústico. Así es, muchachos, panfleto acústico que parte este jueves 1 de julio a las 22:30 horas, porque se presentan las bandas Eutanásido, Día Funesto, los amigos de la casa de Roca Nova desde Parral y los amigos de la casa también de Cratch. ¿Dónde? En el Bar Óxido. Esto queda ahí en Purísima 282 en el barrio de Bellavista. La entrada tiene un valor de solo 2.000 pesos. Ya lo saben, este jueves 1 de julio a las 22:30 horas, Eutanásido, Día Funesto, Roca Nova y The Cratch. Bar Óxido, Purísima 282, pleno barrio Bellavista. El viernes 2 de julio a las 23 horas se presenta Maca Meléndez, Betania López, Black Sion y los grandes amigos de la casa los muchachos de Iguana. Claro, ¿dónde? Ahí en el Lion Resto Bar, ahí en San Pablo 2271. Esto es con Camin, ahí en el barrio Brasil, claro, San Pablo 2271, esquina Camin. Y por solo 2.000 pesos puede ingresar a disfrutar de toda la música de los muchachos de Iguana ahí en el Lion Resto Bar. Ojo que las mujeres entran gratis hasta las 12, así que no se lo pueden perder este viernes 2 de julio a las 23 horas. Tengo otra para el sábado, claro, ¿qué pasa el sábado? 3 de julio a las 22 horas se presentan los muchachos de Texas Masacres, las chicas de Portaligas y los grandes amigos de la casa, los Rockers. ¿Dónde? Ahí en el Rock City Pub. Esto queda en América 670. Esto es en San Bernardo. Este pub queda ahí entre San José y Covadonga, súper central, para que usted pueda acercarse ahí al Rock City Pub. Texas Masacres, Portaligas y los Rockers, América 670 en San Bernardo. La entrada tiene un valor solo de 1.500 pesos. Pero si usted quiere ingresar a solo 1.000 pesos, anote este correo. Que mire, está medio complicado, pero es route, tal cual, route.in.flames@gmail.com. route.in.flames@gmail.com para que pueda ingresar por solo 1.000 pesos. Y el sábado 3 también, a las 23 horas, se presentan los grandes amigos de la casa, los Pipeños. Claro, los Pipeños. Junto a los Patos Malos, ahí en el Bar Opium, ahí en Bombero Núñez, 359 por solo 1.500 pesos. Y también hay una lista de 1.000 pesos que usted tiene que ingresar y mandar un mail a lospipenos@hotmail.com. lospipenos@hotmail.com. Y por solo 1.000 pesos, usted puede disfrutar de la música de los Pipenos, de los Pipeños y los Patos Malos ahí en el Bar Opium. Buenísimo, ¿ah? ¿Eh? Ya lo saben. Bueno, eso es todo lo que teníamos para esta semana en... claro, para que usted no se quede en casa, en Panfleto Acústico. Amigos, pasen, asistan, comenten, opinen, sugieran, comuníquense con nosotros a nuestro mail radioespacio@hotmail.com o pueden comunicarse también a través de Twitter. Claro, Twitter nos encuentran como Radio Espacio Pod. También puede seguir nuestra página en Facebook, donde la estamos actualizando directamente, y ahí puede obtener mayor información de los videos, las fotografías y todo lo que está ocurriendo en el mundo de la música independiente. Bien, ya lo saben. Para que no se olviden, recuerden que la próxima semana estamos desde el 103.7 FM Radio Santiago Veras para todas las comunas del sector poniente de la capital, y vamos a seguir los lunes a las 3 de la tarde, tal cual, desde ese estudio, desde el estudio de la radio, transmitiendo también a través de internet la página de esa radio, que vamos a dejar colgado el link ahí en la página www.radioespacio.tk. También tiene un chat habilitado como el que tenemos acá, así que para que esto va a seguir igual, de la misma manera, solo que con mucha más fuerza, porque vamos a estar saliendo para toda la comuna de Maipú y todos sus alrededores a través del 103.7 Radio Santiago Bueras. Y bueno, amigos, de esta manera estamos llegando al final de esta edición 67. Quiero saludar a todos los amigos que están participando activamente del chat. Por ejemplo, ahí están los muchachos de Terra Plen. Ha llegado la gente de Mala Imagen. Un abrazo para ustedes también. Rodrigo, también un saludo para ti. Estaban los muchachos de The Watkins, La Cervantes. ¿Quién más tenemos por acá? Estaba también Lady Macbeth. Oye, un abrazo para todos ustedes, pequeña banda, también anduvo por aquí Navy Snack, y bueno, todos los que participaron de esta edición en vivo. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar con nosotros. Recuerden que la próxima semana estamos a través del 103.7 FM Radio Santiago Veras para todo el sector poniente de la capital, y seguimos a través de internet en el www.radioespacio.tk. No deje de escribirnos a radioespacio@hotmail.com o síganos en Twitter para estar totalmente en línea con ustedes. ¿Dónde? En el www.twitter.com/radioespaciopod. Bueno, nuestro próximo capítulo ya es... desde los estudios de Radio Santiago Veras. De verdad ha sido un gusto estar en el último capítulo transmitido desde aquí, desde el Living Studio de Radio Espacio. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Y claro, estamos muy contentos de que la próxima semana, a las 3 de la tarde, desde este lunes 5 de julio, estemos transmitiendo a través de FM en el 103.7. 96.7. Muchas gracias por participar una vez más con nosotros y los esperamos el próximo lunes con otro sonido, con una nueva disposición, con una nueva pauta, porque estaremos desde el 103.7 para todos ustedes. También saludos a los muchachos de Difónico que vienen entrando en este minuto al chat cuando ya se nos acaba el programa y les enviamos un gran abrazo a ustedes también. Bueno, ya lo saben, vamos a despedirnos con buena música. Estamos hablando de la banda Cañón, claro, Cañón, que los pueden encontrar en el www.myspace.com/cañón. Ojo que es Cañón, para que puedan obtener mayor información de ellos. Y le enviamos un gran abrazo, por cierto, a Alejandro, a Cote, a Daslab, a Mauro y a Ponch, que son los que dan vida a Cañón. Por mi parte me despido, mi nombre es Mauricio Béjar y será hasta el próximo lunes desde el 103.7 FM. Eso comienza el 5 de julio a través de Radio Santiago Bueras para todos ustedes. Muchas gracias, sigan apoyando la música independiente y nos encontramos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Un abrazo y yo les digo chau, chau, chau, chau. Gastarlo, si es que no me...